La Pampa es la tercera productora de miel orgánica, o al menos eso era hasta el año pasado, según datos oficiales. Fue una de las provincias que más creció en la producción de miel orgánica con certificación, y en los establecimientos de producción vegetal el incremento fue del 33%. Te estoy dando todos datos oficialísimos. Datos, no opinión. Y ahora vamos a conversar unos minutos con el tipo que pone la mocha, el que pone el sello, el que dice si tu miel vale o no vale. ¡Que mi miel no vale! Dice el productor. Esa mielcita de acá no sale. Estamos hablando de Santiago Audicio. Él es técnico y responsable del área de apicultura del Ministerio de la Producción. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas ganas de hablar de este tema que del cual no sabemos absolutamente nada. Por ejemplo, el flavor. Ayer yo leía, me estaba instruyendo sobre miel y decía, el color, el aroma, el flavor, ¿qué es el flavor? Bueno, yo traje acá una miel, quienes nos están mirando. Para. No voy a decir de dónde es. Pero pasó por... ¿Va a pasar ahora o no va a pasar? Yo traje acá una miel, ¿no? La muestro a nuestras cámaras. Después voy a decir de quién es, si el resultado es bueno, si no, decir nada. Y se la voy a mostrar a Santiago. Santiago, ¿qué ves cuando ves esta miel? ¿Qué veo cuando veo esa miel? No, lo que pienso es, cuando uno ve una miel así, rápidamente, uno piensa de dónde pudo haber venido, de su origen, su néctar y el polen, ¿no? Y este tipo de miel suele verse más frecuente, esto obviamente que esto va a decir un análisis palinológico, cuál es el origen efectivo, pero estas son mieles que suelen venir de cultivos de girasol, de alfalfa, es de carácter más bien para hablar del este de nuestra provincia, ¿no? De cultivos que son más que nada de tipo industrial o que se utilizan para alimentar al ganado bovino, ¿no? En las pasturas. Que es también, esto viene a ser también bastante distinto a lo que es ya por el aspecto, ¿no? Lo que es la miel que proviene de áreas que son de especies arbóreas locales, autóctonas, ¿no? Como puede ser el piquillín, el caldén, el agarrobo, la jarilla, yendo más al oeste. Ese tipo de miel... La pegaste porque es de Anguil esta. Mirá. No. Te trajimos acá, ¿sabés qué? Y te dice, el productor comió dulce de leche antes de cosechar esa miel. Te dice. No, y te decía eso porque esas miel es obvio y sabido y que de acuerdo a las especies botánicas, lo que vos decías, el flavor, el sabor, y algunas propiedades la da el polen, el néctar y obviamente también contribuye el ambiente donde se encuentra esta producción que tiene que ver con la parte orgánica. Y digo esto de la parte del oeste pampeano porque ya el oeste pampeano, uno si ve los colores nomás, parecen ya casi el dulce de leche, ¿no? El color oscuro que tiene esa miel. O otras mieles que se las compara con, la gente lo dice comúnmente, el mismo apicultor, mira, parece grasa claro, concentrada, ¿no? La grasa que podemos utilizar para las frituras, por ese aspecto entre blanco y cremoso y la consistencia también mucho más densa que tiene una miel de este tipo que tenés acá mostrando. La miel que saca el abrepuño, porque yo he escuchado a algunos apicultores hablar de la miel del abrepuño, de este arbusto que tenemos mucho en la provincia de La Pampa, espinoso, ¿no? Es un poquito más clara, pero tiene un gran sabor. Sí, todas estas especies, las que estamos hablando, suelen tender a ser una miel mucho más clara y los sabores son también muy muy variados porque claro. Y esto lo decimos de alguien que yo de probar miel nada más no es que tenga una formación en la cata y la establecer por sabor simplemente por el hecho de agarrar la cuchara y probarla y comerla, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la miel donde predomina el piquillín es una miel que es de sabor fuerte, ¿no? Es marcado. Versus la que viene la miel de... Mucho más oscura también. Sí, es la que hablaba, claro, así que era más oscura, que tiene ese aspecto de dulce de leche. Sí, sí, sí. Versus la miel, esta que yo te decía, ya de la jarilla o de caldén, que es blanco, está medio catalogado como blanco agua, ¿no? Por lo clara que es cuando está la miel fluida, pero es una miel muy, muy suave. Y es una miel hasta que no sé, uno, porque debe saber de la procedencia, que es como que le sentís el sabor a las plantas, muy distinto en esa variedad, ¿no? De pasar una miel muy suave a una así tan suave, digo, muy fuerte, muy suave. Y acá es donde viene también el gusto y el paladar que tiene el consumidor, claro, ¿no? Que el consumidor tiene que estar hecho a esperar qué tipo de sabor está buscando también. Claro. Y que a veces, muchas veces, las comerciales, posiblemente nosotros tengamos un paladar, los quienes consumen miel con cierta asiduidad, que tiene un paladar más bien hecho a una homogeneidad de personas, a una estandarización, porque vienen de mezclas, claro. se suelen mezclar, y ahí uno se hace un sabor, que pasar a una miel de este tipo, como estamos hablando, de un lugar determinado, de una flora determinada, acá viene, bueno, ya la búsqueda que puede hacerse para, claro, consumir ese tipo de miel. El año pasado había un programa, o por lo menos se había anunciado un programa para fomentar la miel del oeste. La miel de Piquillín, de Shaoxing, de Caldén. Sí, lo que... Nacional, quiero decir. Hay una tendencia mundial y obviamente que en la nacional de poner en valor la miel que caracteriza a distintas zonas geográficas, porque eso está ligado directamente con la flora que tiene los distintos lugares. Yendo más precisamente acá a La Pampa, el Ministerio de la Producción ya hace unos años que viene trabajando, porque se requiere trabajar mucho tiempo, con otros organismos públicos como el INTA, INTI, la universidad, tanto la Facultad de Agronomía, la de Facultad de Exactas. Se viene trabajando para caracterizar las mieles. Esta caracterización de las mieles tiene que... pero cuando hablamos de las mieles, que para decir una miel de La Pampa, una miel de La Pampa, hablando de una miel de especies autóctonas, no estamos hablando de las que son de cultivos introducidos, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué diferencia puede tener la miel que tenemos acá en La Pampa respecto a otras mieles, incluso a otras regiones, tanto del país, uh-huh, y del mundo? Entonces, en eso se viene trabajando, con el INTI haciendo la parte de la sensorial de la miel, con un panel de degustadores que se han formado en el tema para decir, bueno, es como hablar del bouquet de los vinos, claro, llevarlo a las mieles, mientras que junto con acá ya voy a introducir algo que recién no mencioné, la Facultad de Veterinaria, con el ABCAP, hacen el estudio químico, la composición química, porque si vamos a las pautas que tiene que tener la miel, te va a decir cuánto de azúcar, y en el azúcar qué composición tiene los distintos tipos de azúcares, ¿no? Glucosa, fructosa, las enzimas que pueden tener la miel, que las enzimas las transmite, las tiene la abeja en la boca, en su aparato faríngeo, que es el que provee las enzimas con las que el néctar pasa a ser la miel. El polen, para el polen ya pasa a hacer un estudio que lo hace la Facultad de Agronomía con la caracterización palinológica de la procedencia que obtenemos las mieles. Y del Ministerio de Dirección de Ganadería, junto ya acá, la parte que nos proveen la miel, los apicultores, la proveen. Les pedimos que nos haga un aporte, no es que es mucho, pero tenemos que estar trabajando con ellos para también saber la certeza de cuál es el sitio que proviene la miel, que va a hacer este recorrido de análisis, de estudio, para a lo largo del tiempo, que vuelvo a lo que dije al principio, esto se precisa unos 4 o 5 años, decir, bueno, 4 o 5 años por los cambios que puede haber de floraciones o el clima que por ahí, uh-huh, favorece más a una especie que otra, pero como para estandarizar, es decir, la miel de La Pampa, de la provincia de La Pampa, es más hacia el oeste, podemos decir, tiene estas características. Una característica que uno busca que tenga una atributos que lo diferencien de otra miel de otro lugar, claro, incluso que tenga también especies naturales. Claro, lo que pasa es que también al tener esa información, por ejemplo, el valor agregado que vos le podés dar a esa miel para utilizarlos en otros productos, es como el del vino. O sea, cuando vos tenés un buqué o un flavor, como decías vos, por ejemplo, esta miel sirve para hacer un pan, para que tenga ese sabor ese pan. Es importante también tener ese conocimiento. Sí, por supuesto te aporta para ese lado, pero tal vez me parece que es se está apuntando que haya una diferenciación de la miel como algo como un bouquet, como una cosa regional. Sí, sí. Y ya te digo, mira, el año pasado tuve la suerte que el ministerio me envió a la Apimondia que se hizo en Chile. En Chile, sí. Y todos los países llevaban sus muestras de mieles para que haga. No eran los paneles estos de degustación, era vos ibas, pedías una cucharita. Uh-huh. Había algunos incluso que tenían los dispensers como son los de agua, que uno ponía ahí si quería un vaso y se llevaba un vaso. Pero ahí vas viendo esto del valor agregado, porque pasa por los paladares, pasa por hasta decir, tenemos, la verdad que no me acuerdo ahora el nombre de la miel que tiene, no quiero equivocarme, Nueva Zelanda tiene una miel que es muy cara, se obtiene de las altas montañas que ellos tienen. Uh-huh. Que para movilizar las colmenas, decían ellos, también utilizan helicópteros para mover con las colmenas, y que tiene propiedades, si uno lo prueba, bueno, era muy intenso, muy fuerte el sabor, así como que dejaba un picor en el paladar. Ajá. ¿No? ¿Tipo pero, propóleo? Digo, sí, sí, muy, muy intenso. Ajá. Y que tiene ciertas, está muy promocionada por los estudios que han hecho, que se lo emplea mucho en salud, como con efectos farmacológicos. Entonces, acá vamos a los valores agregados que puede tener. De decir, estoy comiendo una miel que tiene de un área que está caracterizada por su vegetación. Vos decías hace un rato, Cintia, que además puede tener un plusvalor si es orgánica, que eso te da una garantía de que no hay los procesos de cultivos, no hay que la mano del hombre no afecta demasiado, como puede ser el uso de agroquímicos. Uh-huh. O algunas prácticas que puedan llevar algún contaminante a la miel. Más esto que estamos diciendo, ¿no? Entre el sabor, más el ambiente, el espacio, que es, me parece que en buena forma es el cambio de cultura que ha habido en el consumo, ¿no? En general, de todo tipo de alimentos. Yo recuerdo los años 2000, o fines de los 90, principios de los 2000, donde hubo un boom, que todo el mundo tenía colmenas, todo el mundo tenía un mini mercado, aunque sea para meter lo producido, que a veces parece mucho, pero no es tanto. Uno cuando va viendo los valores de tambor, decía, mierda, que hay que producir miel para sacarle un mango. Porque no termina siendo una rentabilidad excesiva en la cantidad de kilos que vos ves. Hoy, ¿cómo está el mercado en La Pampa? ¿Cómo es? ¿Cuántos productores hay? ¿Cuántas colmenas? Mirá, hay un registro que es un registro nacional de producción apícola. Se llama RENAPA por la sigla. La comercialización requiere que el apicultor esté registrado en RENAPA. Nosotros, eso es nacional, pero cada provincia tiene una injerencia en cuanto a que el apicultor se registra. Nosotros en la Dirección de Ganadería corroboramos que las colmenas estén bien ubicadas, ¿no? Cuando digo bien ubicadas, incluso que no estén en una ciudad muy próximo a la población humana o a una ruta, a un camino, alguno de esos detalles. Uh-huh. Y después también que controlando que el número de colmenas que se declaren en ese sitio estén dentro del promedio que conforma el apiario, ¿no? Esto tiene que ver con el manejo que le pueden dar. Pero y SENASA también utiliza esa información para evitar las aglomeraciones muy grandes de colmenas en un lugar y que eso traiga afecte a la sanidad de alguna forma por el acúmulo de colmenas. Pero vuelvo al RENAPA. Se registra el RENAPA, el apicultor, ese RENAPA tiene una vigencia, de que el apicultor lo va renovando permanentemente, y además para comercializar la miel tiene que provenir de salas de extracción que estén habilitadas, que eso nos encargamos nosotros en la dirección. Es decir, que el comprador, quien compra la miel, tiene que verificar que el tambor que tiene un código de barras, el tambor de miel que se llena, El comprador, el apicultor, cuando compra su tambor, está comprando, ya se sabe qué comprador compró cuántos tambores y le tiene el código de barra ya asignado para esa persona. De forma tal que el comprador lo que hace es unir eso, ¿no? El RENAPA, uh-huh, con el tambor. Y en esto va. Hay una guía de cartelas. Y todo eso tienes para hacer una trazabilidad, claro, sanitaria, de inocuidad y también de procedencia geográfica de la miel. Todo eso hace que los que nosotros tenemos información son los apicultores que están registrados en este RENAPA, para ir respondiendo a la pregunta, sí, tuya. Hay unos 350 apicultores que están efectivamente en el mercado. Pero hay un mercado clandestino también. Y ¿sabes qué? A veces son pequeños apicultores que están iniciándose, porque para tener RENAPA tenés que tener CUIT y clave fiscal para hacer el registro. Claro. Entonces hay apicultores que están queriendo iniciar. Y ese que está iniciando, hasta que no le sea más o menos un poco rentable, no se va a meter en el sistema. ¿La inversión inicial es muy alta? Y hoy sí. Hace un tiempo no significaba tanto iniciarse, pero a diferencia de otras producciones, crecer puede ser un poco más sencillo que en otro tipo de producciones, uh-huh, a pesar de los costos, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo con la comercialización, te decía, los 350 apicultores más o menos tienen. Cuando digo más o menos, porque cuando uno entra al RENAPA, si alguno se le venció la renovación y la renueva después más tarde, entonces una vez, depende del momento que, sí, ingrese a verlo, a veces hay un poquito más, un poquito menos, pero el número siempre están en estos 350 y tienen aproximadamente unas 250.000 colmenas. A miércoles. Y el número de... Por lo menos el número es alto, lo sabemos. Sí, pero claro, sí. Pero por apicultor, los apicultores, hay una tendencia ahora de... Cuando vos decías, a principios de los 90, el número de apicultores estaba distribuido, eran muchos más apicultores que tenían hasta 100 colmenas. Hoy la tendencia obviamente está entre las 300 y 500 colmenas y los que están en las 1000 colmenas, ¿no? La apicultura es como que se ha concentrado más lo que era al principio, esto que era más distribuido en muchas personas, ¿no? Obviamente ha decaído la cantidad de apicultores y la cantidad de colmenas está más concentrada. Esto también, y la producción de este año, por lo que hemos estado corroborando, enero tiene estos golpes de calor, a veces que les decae la floración o decae, claro, La producción, ¿no? Pero ha sido dentro de todo una producción que está en los 30 kilos, hablando en términos generales siempre, ¿no? Por colmena. Así que habría que estar multiplicando este número que decía de las 250.000 para tener una aproximación de la comercialización. Y el precio es otro tema. El año pasado, la miel, entre los altos y elevados costos que tienen los insumos de la producción, golpeó mucho la comercialización, porque acá tenemos la miel que traías, los compradores le hacen un estudio un estudio colorímetro, con un colorímetro que establecen en una escala una miel y dicen miel clara, miel oscura. Entonces, tal vez de acá, hacia la miel clara, que yo te decía hoy un color tan clarito, uh-huh, hay muchos tipos de mieles, pero esa es una miel que cotiza más que la miel que es llamada oscura. La miel clara es la más, sí, cotiza. Es la que la gente compra más en los supermercados. Y es la que se utiliza para cortar las miel oscuras. Claro. Entonces, en esa miel de corte, o sea, se venderá así sola, y la miel que tiende a ser oscura, la cortan para llevarla al mercado. Entonces eso castigó mucho a los apicultores que tenían la miel oscura, al punto que el año pasado hicieron una práctica que no es recomendable, que utilizaron la miel para alimentar las colmenas, porque ni siquiera se las compraban. Mira. O por el precio irrisorio al que se las compraban, preferían, en vez de comprar azúcar, porque cuando le está faltando alimento a las colmenas, el apicultor hace un jarabe con el azúcar, o también con jarabe de fructosa, era más barato agarrar, darle esa miel antes que perderla, salía más barato que comprar azúcar. Y entonces la terminaron utilizando mucho para uh-huh. alimentar las colmenas. ¿Y por qué no es recomendable? No es recomendable esa práctica porque una vez que el comprador compra la miel, una vez que estableció RENAPA, la sala de extracción de miel, el tema colorímetro, siempre se hace análisis para ver si hay algún tipo de residuo en la miel. Residuos que puede ser antibióticos o residuos que puede ser de agroquímicos. Entonces, la miel esa... sabemos que cuando llega al consumo ha pasado por estos filtros que decíamos de inocuidad. Ahora, mientras está en el tambor y no ha pasado al mercado, todavía no ha ingresado al mercado, puede ser que tenga algún residuo y ese residuo está volviendo a la colmena. Claro. Y cuando vuelve a la colmena, el tema es que los residuos tienden a fijarse a la cera. Y la cera es el elemento que sea donde... La cera está dividida, digamos, en dos categorías grandes, para llamar de alguna forma, el lugar donde es la cámara de cría, donde la reina pone los huevos y se hace la cría de las abejas, y la otra está separada, donde se deposita la miel. Entonces el tema es que en esa cera se fijarían los residuos, entonces... De alguna forma está recontaminando la cera, recontaminando la miel virgen en eso, estás contaminando. Por eso no es recomendable. Uh-huh. Recién hablabas de los agrotóxicos, son los que están generando la crisis de las abejas, ¿no? La gran mortandad. En la provincia de La Pampa, ¿cómo estamos con eso? Digamos que los agrotóxicos han ido corriendo la barrera agrícola, entonces han ido ganando... Se ha ido perdiendo espacio para la producción de miel, porque además están muchas veces sustituidos por cultivos que no producen miel, la soja no... Claro, no da florcita. No da flor para la miel. Entonces, eso es lo que ha ido corriendo y poniendo, digamos, en estrés a las áreas que eran vírgenes en cuanto a esto de que no incide la mano del hombre, más que por ahí para hacer actividades como la producción bovina, que no precisás uh-huh. hacer fumigaciones. Entonces... se han ido corriendo y se exige cada vez más a las áreas de monte, a las áreas, hablemos de La Pampa, claro. Pero podemos estar hablando de todo lo que es noroeste argentino también, ¿no? Todas esas zonas que eran, antes no es que fuesen despreciables, pero no era necesario llegar a ellas. Ahora todas ellas tienen colmenas y todo eso se ha ido corriendo. Ahora estamos estresando al monte, ¿no? Le metimos vaca y le metemos abeja. Y tiene otra exigencia, ¿no? Y siempre es una tensión que hay entre apicultores y la parte agrícola, ¿no? Porque los apicultores no lo denuncian. A ver, presentan el problema... pero a la hora de hacer las denuncias no se efectivizan porque de alguna forma el apicultor, mientras tiene una buena relación con el propietario del campo y cuando van a fumigar, que les avisen que cierren las piqueras para que las abejas no salgan, a veces y cuando no les avisan o claro. cuando no se encuentran o la razón que sea, no la van a hacer la denuncia esa porque de alguna forma no quieren que irse del lugar, ¿no? Porque claro. si no, dice, bueno, si no te gusta, andate y no vuelve más al lugar y tampoco puede ser que no vuelva otro apicultor claro. al campo. Claro, porque los apicultores no son dueños de los campos. No, además, ¿no? Claro, alquilan. O se los prestan, ¿no? O le piden un porcentaje de la producción, pero no son los dueños de los campos. No son los propietarios de los campos. No. Uh-huh. Para cerrar, Santiago, la verdad que yo aprendí un montón de todo este sistema, que me parece que está bueno conocer qué es lo que producimos y cómo y quiénes. Porque ahora veía, o por lo menos vi hace un tiempo, que también en La Pampa se estaba produciendo la ropa para el apicultor. La empresa de Kitlet allá en General Pico. Sí, sí. Bueno, o sea, hay como, porque no hay muchas empresas que produzcan la vestimenta especial para los... Debe ser el único, sí, sí. Para los productores y acá en la provincia de La Pampa y para el resto del país, bueno, que ella es un productor antaño, que tiene un coso grande, digamos, un negocio grande con la miel. Para cerrar, digo, ¿cómo afectan las políticas nacionales a este tipo de producciones? Las políticas económicas, las políticas que tienen que ver ahora con el cierre de agricultura familiar, pero digo, la dolarización, la devaluación. Sí, la miel siempre se busca, cuando hablas con el productor apícola y hablas de precios históricos, obviamente siempre está ligado al dólar, ¿no? El dólar, a ver, las políticas económicas están afectando mucho a la producción y mucho también al apicultor. A veces, a ver, la inflación que han tenido, que es el año pasado y lo que va de este año, el costo que tienen los tambores, para donde ellos los compran, porque, a ver, hablemos también de los tambores, que el uh-huh. tambor es un envase donde se van 300 kilos de miel, se van a Europa y se perdió. Es un costo muerto. Se pierde muerto, el tambor, claro. Se pierde el tambor. Qué carísimo, ¿cuánto vale un tambor? La verdad es que en este momento no te sabría decir exactamente cuánto está el precio del tambor, pero estaba representando varios kilos de miel que contiene el tambor. Entonces ellos, un apicultor te dice, bueno, yo con esto voy a perder un porcentaje que es claro, no vuelve elevado, el tambor. No vuelve, no lo recuperan ellos. Claro. Tal vez la chatarrería allá en Europa, alguien claro. lo vuelve a fundir, lo vuelve a utilizar, claro. pero el apicultor lo pierde totalmente. Claro. Hablas con el apicultor, trasladarse con el costo del combustible que tienen, porque lo que hay que hablar es que... Es la cadena. Es la cadena esa, claro, pero hay muchos apicultores que para que su empresa sea eficiente, se mueven en el país. Hay muchos apicultores de La Pampa que van a Río Negro, al Valle, a polinizar la fruta, o a Mendoza, y muchos otros llegan hasta Jujuy, haciendo toda una cadena de recorrido. Entonces, el combustible, mantener los vehículos, mantener el personal, o ellos te dicen, se me rompe una cubierta, con el costo que tienen, cada vez lo está asfixiando más, y bueno, y después tener la suerte de que la miel sea clara. Claro, ¿no? Tiene que salir clara. Para tener un precio. Claro, porque eso viene la otra. Dice, ¿qué pasa si la miel me sale oscura? A ver, hay cultivos que se sabe que la miel puede salir oscura, que entonces cruzar los dedos que acá, por ejemplo, no le salga el piquillín. O algunos que iban a Córdoba... Qué lástima, porque es tan rica la de piquillín. Claro, pero... No, pero el mercado no la quiere. A mí me encanta, pero, ¿sabes qué? Por eso te decía hoy en esto del buque, la miel de piquillín le da un sabor a cualquier cosa que hagas para cocinar, que es muy sabroso. Claro, lo que sucede es que estamos hablando de commodities. Claro. La caracterización de la miel, y tenerla caracterizada... Ya precisa otro tipo de mercado, pero es para orientarlo, como vos decís, uh-huh. a personas que la estén buscando o claro. que quieren ese tipo de miel. Pero bueno, el desafío en buena parte es, pero a ver, ¿dónde comienza, quién nace primero, el huevo o la gallina? Pero si no conoces las propiedades que tiene tu miel, no la puedes estar ofreciendo nunca, claro. ni salir a ofrecerla en ningún momento. Santiago, te agradecemos muchísimo que bueno. hayas pasado por este Bestias, un Bestia de la Miel, en este caso. ¿Eh? Yo desde que vi la película Vi de las abejitas, sí. quedé traumada. Pero es rara eso, la abejita se casa con una con chica. Con una humana. Es medio rara la película, cuando termina decís, ¿what? Bueno, es claro. Santiago, en serio, un gustazo. Bueno. Estuvimos conversando con Santiago Audicio. Sí. Él es un experto en miel, es el responsable del área de apicultura del Ministerio de la Producción. Yo voy a aprovechar para recomendar esta miel. Esta es la miel del José. Ajá. Así se llama, riquísima Mirá. Miel pura de abejas felices. Mirá. Es lo único que es feliz en este momento en Argentina, novia... las abejas de Anguil. Se habrán puesto de novia con algún pampeano. Bueno, la miel del José. Yo no estoy tan feliz como las abejas, no. pero bueno, te digo, voy a disfrutarla. Audicio nos subió, el rating, ¿eh? Bueno, gracias. Mirá, nunca lo pensaste. Mirá, no, nos subió el rating, nos metió el doble. Ya venimos.